Embarcaciones Arecha. Especialistas en embarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Embarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte, Arima. Artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Ay, Ana, qué día ha salido hoy. Qué maravilla. Hoy sí. Hoy, ayer. Bueno, lo que pasa es que esto es, dice, sí, pero por la tarde vendrán tormentas. Bueno, no vamos a pensar en la tarde, vamos a pensar en la mañana, vamos a guardar el día de ayer en el armario también, y cuando haga malo lo sacamos, por lo menos en el recuerdo, ¿eh? Eso es. Yo bueno. Yo estuve ayer a andar y precioso. Disfrutemos del presente. Eso es. Ayer en Arraño había coches, pues la gente a tomar un poquito el sol con los niños y así, porque es que estamos todos con unas ganas. Sí, tenemos ganas de sol. Al final vamos a hacer este programa, el programa del tiempo. El tiempo. Porque todos los días es que tenemos que hablar del tiempo, pero, porque es que estamos desesperados. Claro, pero es de lo que habla la gente en la calle, del tiempo, ¿eh? Claro. Seguramente ya verás, a partir de ahora ya no se habla del tiempo, hablaremos de otra cosa. Bueno, mejor. Eso es. Bueno, tampoco el tiempo es malo, pero vamos a ver si hablamos de alegrías, ¿eh? Eso es. Bueno, de alegrías, que habrá alguna por ahí también en el mercadillo de hoy, ¿no? Ahí en las plantas y todo esto. Sí, aquí tenemos a la de las flores ya, la panadera, todos están aquí ya montando el trébede. Y la verdad que con más alegría, venimos todos con otra sonrisa. Por supuesto. Sí, da alegría ver el sol por la ventana. Oh, es mañana bueno, más preciosa. Como da alegría verle el mostrador de la pescadería Ana Mari, que está siempre, sí, bueno, pues lleno de fruto del mar. Bueno, vamos a empezar a ver qué podemos ofrecer hoy. Cuéntanos. Como siempre, muchas cosas. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos gallos de Ondarroa, 7,90. Tenemos la anchoa del país a 6,90, la recientita, ¿eh? No la que se pescó antes de ayer y la venden hoy, sino pescada ayer a la tarde, ¿eh? Y ha entrado esta madrugada en el Mercabilbao a 6,90. Y luego también tenemos la anchoa de Cádiz, muy buena, que siempre la hemos ponderado porque la verdad es buenísima, a 4,90. El chicharro de asar a 6,90, el lirio de Ondarroa a 4,90, la cococha de bacalao a 17,80, el bacalao sin cabeza a 8,80, besugo a 19,90, el arringorri a 3,90, la sepia buenísima también a 9,80, el bonito a 17,80 y la carioca a 6,50. Y luego también tenemos la merluza de Ondarroa a 6,90. Fíjate qué precio, Arceli. Está buenísima, grande, preciosa, ¿eh? Y bueno, eso te voy a contar. Y vamos a hoy voy a dar una recetita, bueno, es recetita, pero bueno, es de las anchoas en salazón, que mucha gente nos pregunta a ver cómo se hacen. Bueno, pues la anchoa ahora está muy buena, con mucha grasa, que es cuando hay que hacerla, y tiene que ser grande, porque luego, claro, hay que limpiarla tanto que si no el lomo se quedaría muy pequeño, ¿eh? Mira, se limpia la anchoa, pero se estira solo de la cabeza y lo que salga de la tripa, ¿eh? No hay que meterle el dedo para limpiarle bien, bien todo, porque si no le quitamos la grasita, la hueva y todo eso. Entonces se estira de la cabeza y lo que salga. Y luego se va poniendo una capa de sal y una capa de anchoa, pues en una caja metálica. Yo suelo ponerlo en un balde de plástico mejor, ¿eh? Porque si no la sal nos come todo el metal. Entonces se pone capa de sal, capa de anchoa, capa de sal y capa de anchoa, así hasta terminar la anchoa. Se termina con una capa de sal gorda, ¿eh? Y se le pone mucho peso, pues unas piedras o algo, se pone algo que cubra, pues una tapa de madera o un cacho de poliespán haciendo el redondel del recipiente donde se haya puesto, ¿eh? Y luego se pone pues una piedra grande encima o algo de peso, ¿eh? Mucho peso. Y luego se hace una muera con sal y agua y se le echa también. Entonces se deja y cuando al de una semana o así, esa agua se va quedando sucia, ¿eh? Entonces quitamos lo que es el agua, ¿eh? Volcamos un poco el balde, quitamos esa agua y hacemos otra muera y se la echamos por encima, así hasta que vaya quedando la muera limpia, el agua, ¿eh? Y luego ya se deja así mínimo 6 meses, ¿eh? Yo ahora he limpiado una que la tenía del año pasado, ¿eh? Y queda genial. Y luego se limpia la anchoa al de un año con un estropajo verde, se le quita la espina y luego se seca bien entre dos trapos y luego ya se recortan las barbitas y la colita, ¿eh? Se le deja el lomo bien curiosito y ya se ponen en aceite y nada más. Bueno, 6 meses hay que esperar, ¿eh? Mínimo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, luego ya lo de la limpieza, si como ha pasado tanto tiempo, igual la gente no se acuerda, pues que me pregunten y ya les diremos cómo se hace, ¿eh? Bueno. Pero mínimo 6 meses. La verdad que el ponerlo es muy fácil. Sí, luego sí, ya es más laborioso la limpieza, pero la verdad están tan ricas. Tienen su precio en el mercado, es lógico, porque ponemos 1 kilo de anchoa y igual se nos quedan en 300 gramos luego. Entonces es lógico y es muy laborioso. Y claro, la gente pues eso tiene que cobrarlo también. Claro, es casi, ¿eh? Esto es un delicatessen. Sí, eso es. Pero quedan maravillosas. Yo ya te digo, he estado ahora poniendo las del año pasado y geniales. Tampoco hay por qué hacerlas todas a la vez cuando se limpian. Se van cogiendo unas poquitas porque eso se puede dejar en la sal el tiempo que se quiera. Y se van cogiendo las que se van a consumir, entonces no es tanto trabajo. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues ya lo saben. Fácil, lo único que hay que ser paciente y esperar, eso es. Eso es, ¿eh? Pero merece la pena. Bueno, Ana, pues a trabajar un poquito. Venga, lo mismo digo. Hasta luego. Agur a todos. Hasta el viernes. Agur. Bueno, la pescadería Ana Mari, que les atiende en la plaza del mercado de Alberto Acero, y el teléfono es el 946726207. Del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Liodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Edurne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Día espléndido, con temperatura ya de 21-22 grados a estas horas del mediodía. Y la posibilidad de que llegue algún chubasco tormentoso por la tarde. El próximo martes, día 11 de junio, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi acudirá a nuestra comarca, concretamente a Llodio, para presentar sus servicios y actividades a las familias numerosas de este municipio y también, por supuesto, de los alrededores, Orozco, Ugao, Miravalles, Ocondo y Amurrio. La cita tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura, en la Sala Araño. Y en ella están, convocadas tanto las familias de estos municipios como aquellas de otros de alrededor que quieran acudir, según ha señalado la directora de Iruquide, Natalia Díez Caballero, que hoy está de visita por la comarca visitando los ayuntamientos. La cuarta edición del Made in Laudio se va a celebrar el sábado 17 de agosto, el día de San Roquesar, a las 10:30 de la noche en la Rico Plaza, espectáculo de vídeo y escenario donde pueden participar todos los colectivos y personas que lo deseen. Lo pueden hacer hasta el día 30 de junio, tienen tiempo para inscribirse para participar en este espectáculo. Y este próximo jueves, día 6, en Orduña, en la sala 104 de Gran Vía 10, estará Jean Rousseau. Él será el ponente de Veterinarios sin Fronteras, que hablará sobre la recuperación de la autonomía de los campesinos y campesinas haitianos en la producción y mantenimiento de las semillas criollas y de la importancia de estas en la alimentación del pueblo de Haití. Tras el terremoto, será este jueves, día 6, a las 7:30 de la tarde. ¿Quieres un Citroën C4 Aircross? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Ajá. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 Aircross HDI Seduction por 20.450 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Enseguida vamos a hablar de Orozco, porque ayer se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la Asamblea General, una Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Zubiaur Erain Kuntxak, y observamos que este asunto de esta sociedad mantiene dividido a, no sé si al municipio, pero sí por lo menos a las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento. Una Junta General que al final, pues en la que los representantes del PNV abandonaron porque el alcalde no permitió que se tratasen en esa junta dos puntos en el orden del día que habían solicitado y que de hecho estaban incluidos en el orden del día. Hablaremos en un instante de este tema. Antes nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz. La Diputación Foral de Álava trabaja muy intensamente en impulsar la candidatura del Valle Salado de Añana. Habrán visto las noticias, cómo se mueven y cómo, bueno, pues se quiere preservar ese lugar y como patrimonio mundial, ¿no? De hecho, de la UNESCO. Este reconocimiento es fundamental para preservar su extraordinaria singularidad, tanto patrimonial como medioambiental, y por supuesto potenciar además el desarrollo de económico de esa comarca, porque puede ejercer como un importante motor dinamizador y económico. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, acaba de regresar de Japón, donde ha presentado el proyecto de recuperación de las salinas en un foro promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Y tenemos esta mañana con nosotros al teléfono, le vamos a quitar unos minutos al señor diputado general, Javier de Andrés, al que saludamos. ¿Qué tal, Javier? Hola, Salim, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues nos interesa mucho sobre este asunto, sobre todo porque nos parece pues muy relevante y muy importante. Y como presidente, además de la Fundación Valle Salado, pues queremos que nos diga por qué es tan relevante la presencia de Salinas de Añana en ese foro, por cierto, el más importante del mundo sobre paisajes agrícolas. Bien, pues el motivo por el cual hemos querido corresponder a la invitación que nos hacía la FAO es porque era la primera oportunidad en la que el Valle Salado de Salinas de Añana tenía la oportunidad de presentarse de forma internacional. Nosotros hemos trabajado mucho internamente este asunto, lo hemos presentado efectivamente a la UNESCO, pero todavía no habíamos hecho una presentación internacional en un foro internacional como era este que se nos abría en Japón. Y creíamos que era importante porque, entre otras razones, muchas de las personas que estaban en este foro el otro día en Japón son los que van a tener también influencia en la decisión final de que sea patrimonio de la humanidad, si finalmente así lo decide la UNESCO. Y eso nos parecía que era importante, que fueran ya conociendo el proyecto, que no sea una cosa que de repente les llegue sin haberla conocido antes, sino que el trabajo de divulgación del Valle Salado y de lo que representa, pues se vaya conociendo. Y eso es lo que estuvimos allí presentando, porque fue la propia FAO, y creo que eso también es muy significativo y nos tiene que causar satisfacción, la que nos invitó y quiso conocerlo de primera mano, ¿no? Que haciendo allí una presentación in situ. Son muchos, desde luego, los y muy destacados los proyectos que compiten en la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. No será fácil. ¿Qué ha trasladado el diputado general que distinga la recuperación de las salinas frente a otras opciones? Yo creo que nuestras salinas tienen una cosa muy interesante que las distingue de otras candidaturas que pueda haber. Y es que tiene una extraordinaria singularidad y tiene una característica de, digamos, unicidad. Es un proyecto tan fácil de identificar, porque son todas esas terrazas, todo ese paisaje, todo ese valle salino en el cual, a partir de una surgencia de agua salina que brota del suelo, se constituye un nuevo paisaje creado por el ser humano, pero que es fruto de cientos y cientos de años de trabajo. Esto es una cosa que se identifica con toda claridad, con toda naturalidad, y es muy fácil de poder explicar, realmente es fácil poder explicarlo, poder transmitir eso. Así como hay otras cuestiones que igual son más complejas, otras cosas de las que hemos visto, todos los proyectos que hemos visto, pudiendo ser muy valiosos, sin lugar a dudas todos ellos, pero yo creo que lo que tiene de positivo nuestro proyecto es su singularidad. Y luego hay otro hecho también muy relevante, y es la enorme antigüedad de este proyecto. Estamos hablando de que la explotación salina de Salinas de Añana viene desde hace 6.000 años. Hay restos arqueológicos que demuestran que hace 6.000 años ya se venían aprovechando esas aguas salinas. Y la forma de explotación que ahora mismo está en marcha tiene 2.000 años ya de historia. 2.000 años desde que los romanos se les ocurrió la idea de que el agua se vertiera sobre esas pequeñas eras de unos 20-25 metros cuadrados y que fueran el sol y el viento los que evaporaran el agua y dejaran allí la sal para el aprovechamiento humano. Bueno, ¿y cómo valora después de su vuelta? Bueno, allí vio, supongo, cuál fue la recepción, cómo, en fin, la acogida que ha tenido nuestra candidatura a este importante encuentro de Japón. Es verdad que cuando haces una intervención de este tipo, pues lo que sueles recibir son elogios, ¿verdad? El que haya pensado que no era lo más adecuado no me lo habrá dicho, pero tengo que decir que ha sido muy satisfactorio la reacción que yo percibí, que han sido personas muy relevantes las que lo han valorado muy significativamente, y creo que teníamos una baza importante, además de lo que es el propio Valle Salado, que es el de una muy buena presentación. El trabajo que se viene haciendo desde hace años en la Fundación Valle Salado y el trabajo que se está haciendo en Salinas de Añana nos permite hacer una presentación muy, muy sólida, una presentación muy desarrollada, con mucha claridad, con un proyecto muy claro, lo tenemos perfectamente identificado, y yo creo que eso facilita también precisamente la oportunidad de poder explicarlo y de poder interpretarlo y de entenderlo por aquellos que tienen que tomar una decisión. En un viaje de este tipo supongo que no es, bueno, a no ser que tener una agenda muy, muy marcada, el hacer algo más que no sea precisamente, pues eso, ceñirse a algunas reuniones. Además de en esta estancia en Japón, le han permitido también, hablando de reuniones, estar por lo menos, no sé si unos minutos o algo más, con el gurú de la cocina de este país, ¿no? Yukio Hatoki, que parece que, por cierto, se ha mostrado dispuesto a probar la sal de Ayana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio? ¿Qué tal ese encuentro? Bien, pues nosotros efectivamente quisimos aprovechar la oportunidad de estar en Japón para conectar con una persona que tiene una trascendencia muy importante en la cocina japonesa e incluso podría decir en la de todo el mundo, que es Hokio Hattori. Este es un gurú de la gastronomía. Y bueno, pues tuvo la amabilidad de recibirnos en su escuela de cocina. Tiene más de 1.500 alumnos de todo el mundo estudiando cocina allí en Tokio. Y estuvimos durante una hora hablando con él, explicándole cuáles son los distintos tipos de sal que emplea Salinas de Añana, lo que ponemos a disposición de todos, cuáles son las virtudes de cada uno de los tipos de sal. Y explicándole también que nuestro objetivo no es hacer sal ordinaria, sino que nuestro objetivo es que esa sal de un proyecto sostenible se distribuya entre los ámbitos de máxima calidad. Porque efectivamente la sal lo ofrece y lo tiene en sí misma. Es una sal de muchísima calidad, tiene, es verdad, un precio distinto, más alto que las sales ordinarias, y por eso el mercado en el que se tiene que mover es en el de la gastronomía de excelencia. Y ahí la oportunidad que nos dio el gurú de la gastronomía japonesa nos permitía precisamente colocar nuestra sal, y él se comprometió a probar aquella sal e incorporarla dentro de sus investigaciones gastronómicas. Pues era una oportunidad precisamente de lo que pretende Salinas de Añana, que es colocar la sal en lo más alto de la gastronomía mundial. Para aquellos que no hemos estado en Japón, la pregunta siempre, cuando uno llega a ese país, una vez visto tantas imágenes en televisión de cómo se mueve la gente, de cómo se vive, de con la rapidez y cómo viajan los transportes, todo tan rápido y tan ordenado, que en fin, no sé si le chocó mucho esa imagen o se sintió allí a gusto dentro de aquel panorama. Pues tengo que decir que sí que me sentí muy a gusto, porque la verdad es gente muy cordial, muy dispuesta a hacer agradable la visita. Y bueno, el uso de los transportes públicos efectivamente es un transporte ejemplar. A mí no me coincidió ninguna de esas horas punta que vemos en los medios de comunicación, sino el uso de unos medios, tanto del tranvía como el ferrocarril o el autobús que he tenido que coger, pues que se hacía con mucha comodidad. Y efectivamente, pues de una forma muy sencilla, porque luego lo que no se ven son coches de particulares, eso se ve muy poco en Japón. Bueno, pues sí, porque hay poco sitio y desde luego debe ser carísimo, ¿no?, tener o aparcar un coche ahí en ese lo país. Lo común es que la gente se desplace en medios de transporte público, que es algo de lo que también aquí queremos tomar ejemplo. Sí, sí. Bueno, no le vamos a hacer más preguntas, porque supongo que tampoco ha tenido tiempo para más, porque en esas visitas institucionales pues suelen dar para poco en cuanto a turismo y demás, ¿no? Sí, porque bueno, realmente la visita ha sido el propio congreso, que duró 3 días, y esos son los 3 días más un día que estuvimos en Tokio con precisamente esta visita a Hattori, y eso es lo que ha sido nuestra visita. Pero creo que ha merecido la pena, porque empezamos a poner a Salinas en el ámbito internacional, y es necesario para que el examen que va a recibir por parte de UNESCO pues no vaya solamente con la documentación por escrito, sino que haya un trabajo previo de divulgación de las salinas de Añana. Y ahora esperar, ¿no? Bueno, vamos a esperar ya los evaluadores que vienen en el mes de septiembre. Previamente vamos a hacer también otro congreso aquí en Vitoria y en Salinas, para traer a gente y que las pueda conocer de antemano. Y luego ya será el año que viene cuando UNESCO decida si lo incorpora o no al patrimonio de la humanidad. Bueno, pues a ver si tenemos esa suerte, que seguro que sí, porque el lugar lo merece. Diputado General Javier de Andrés, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, asunto internacional de Salinas. No menos internacionales, bueno, no sé si menos o más, pero en fin, también internacionales los de la Coral Santa Lucía, que bueno, en este caso vamos a hablar con Félix, que pertenece a la Coral, aunque no por la Coral exactamente, sino por la Fundación Arteón, que organiza en Yodium Coral un taller coral, perdón, para niños y niñas, y que será pues a finales de este mes. Y bueno, pues tienen tiempo los Aitachus para apuntar a los peques, ¿no? A los niños y las niñas, que canten, que se diviertan, pero no solamente va a ser cantar, además van a tener otro tipo de actividades. Félix, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, digo que esto, bueno, vosotros también sabéis algo de los viajes, estas cosas por el mundo, ¿no? No sé si tan lejos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya os gustaría, ¿no? Cantar en Japón, ¿no? Nosotros no hemos ido aún tan lejos, oye, que se sabe, hombre, hemos estado en Argentina, que también es bueno, sí, el sí. otro lado y también está ahí lejos. Al lado, tampoco, no está tan cerca. Sí, sí, la verdad es que está lejos. Bueno, sí, sí. Lejos y cerca, bueno, todo depende del tipo de cómo se miren las cosas, ¿no? Tampoco se tarda tanto, sí. No era como antes, cuando iban los inmigrantes en barco, que tardaban semanas o vaya usted a saber qué, cuánto. Bueno, cuéntanos, la Fundación Arteón, que organiza este taller coral para niños y niñas, para que lo pasen bien, se diviertan y además aprendan. Además es que lo has definido perfectamente, porque es que en ese orden, en primer lugar que se diviertan y que lo pasen bien, que pasen una mañana estupenda el día 29 de junio con otras niñas y niños del audio y del entorno, que probablemente también acudan. Pues simplemente para eso, para cantar, para que conozcan una experiencia nueva, para que jueguen cantando o canten jugando, no sé cómo decirlo, porque al final el objetivo es el mismo, y que además pues tengan ese contacto con la música y con el canto, y que pierdan además ellos, que son tan animados y tan desinhibidos, si alguno todavía tiene, le da algo de vergüenza, que la pierda inmediatamente para disfrutar esa mañana. Bueno, lo habéis denominado Juegos Corales Infantiles, ¿eh? Se marcará dentro de ese nombre estas actividades. Y bueno, como dices, va a ser el día 29 de junio, sábado, por la mañana. Y bueno, pues será en la Cultura Echea, ¿no? Sí, será la Cultura Echea, en la Casa Matriz, en el Parque de la Muza. Comenzaremos a las 10 de la mañana, finalizaremos a la 1 y haremos pues diferentes canciones. Y mira si se lo van a pasar bien, que les hemos dicho también que se traigan una peluca y una nariz de payaso, así que para dar alguna pista de por dónde queremos ir. Sí, sí, seguro que se lo van a pasar bomba. Además los niños, bueno, yo creo que sí, que cantar les gusta. Y perderán, como dices, alguno que tenga ese miedo, esa vergüenza en principio, pues bueno, ahí le ayudará un poquito en grupo, seguro que se hacen las cosas mejor. Bueno, pues Aitas y hay tachos y amachos, y además es gratis, o sea, ¿qué hay que hacer para apuntarse? Pues mira, pueden entrar en la página web de la Fundación, que es www.fundacionarteon.com. Pueden hacerlo también a través del correo electrónico, a través de fundacionarteon@gmail.com. Y si no, lo pueden hacer a través del teléfono del 689-885-073. De todos modos, lo estamos dando a conocer también hoy mismo y a lo largo de estos días por todos los colegios del audio. Hablando con los profesores, se van a poner carteles en los propios colegios, informando dónde van a aparecer allí las diferentes vías para poder apuntarse. Ya se nos han apuntado niños, ya tenemos niños desde 5 años hasta 12 años apuntados, o sea que, pues todos los que quieran. Niños, niñas, todos aquellos que quieran acercarse, van a tener las puertas abiertas y la oportunidad de pasar una mañana muy entretenida. Bueno, pues es de lo que se trata, de estar entretenido y además, pues eso, y aprender y pasar la mañana en grupo, perder algunos seguramente esa vergüenza de actuar, de participar, no actuar, sino de cantar, ahí entre sí. Con todos y con todas. Y bueno, pues a ver qué pasa con ese primer taller coral, que si es un éxito, pues habrá un segundo y un tercero, y así pues hasta, bueno, que no paráis vosotros de hacer cosas, ¿eh? Hay que mantenerse activo y se trata de proponer cosas que afortunadamente son bien recibidas, ¿eh? Porque luego la gente se anima y participa. Ya nos ocurrió con el taller coral de los mayores, y seguro que los niños que a esto se apuntan a todas, pues van a responder también satisfactoriamente. Sí, sí, bueno, además me imagino que ahí puede haber pues esos pequeños o grandes valores, ¿no? Bueno, grandes valores, ¿cómo denominaríamos? Grandes voces en pequeñitos y pequeñitas, pero que... En potencia, ¿no? Eso es, pero que pueden participar en ese coro que queréis crear, ¿verdad? Sí, mira, a ver, el objetivo es, el primer objetivo y el fundamental es simplemente que se diviertan. Ese es el objetivo. El primero, que se diviertan y que le vayan cogiendo el gusto y a lo que es cantar. Ese es el primero. El segundo objetivo, por supuesto, es que a partir de septiembre vamos a poner en marcha un coro infantil y, bueno, pues todos aquellos que acudan lo van conociendo y ya tienen una primera impresión de qué es lo que se pueden encontrar luego en ese coro infantil. Y luego, en relación con lo que dices de esas voces, que esos valores que podemos encontrarnos a futuro, pues mira, la directora tanto de este taller, la responsable de este taller, como luego de lo que es el coro infantil, va a ser Ariadna Martínez, que hoy mismo está ya visitando colegios, está dando a conocer el proyecto por los diferentes colegios del audio, y que pues ella nació musicalmente en lo que es la escolanía de Llodio, de niños cantores, y hoy por hoy es una soprano profesional. No es esa nuestra pretensión, como te decía, es que se diviertan, que jueguen. Pero oye, mira, si alguno sale y luego quiere continuar su carrera, pues estupendo. Uy, naturalmente, sí, sí. Bueno, se acordará toda la vida cómo comenzó, ¿eh? Claro, claro. Bueno, oye, y no han sido pocos los que han comenzado así, ¿eh? O sea que... Sí, sí, es que tiene que haber un comienzo para llegar a, sí, para llegar a esos a esas metas. Hay que empezar en algún momento. Sí, sí, pero desde niños parece como que se, no sé, es diferente, ¿no? Que cogerle un poquito más de ahí de mayores. Bueno, pues feliz, mucho éxito para esta actividad y los Aitas y Amas, ya saben, ya pueden apuntarse, así que en la web de Arteón ahí lo pueden hacer o llamando al teléfono, repite el teléfono, feliz, de nuevo. Sí, el teléfono es el 689-885-073. Uh-huh, perfecto. Bueno, de todas formas estáis ahí en los colegios, o sea que no se escapará nadie, por lo menos todo el mundo lo sabe, lo va a saber. Y si no, que acudan directamente el día 29 de junio, si por alguna circunstancia no pueden hacerlo, no hay ningún problema. Acudan directamente el día 29 de junio a las 10 de la mañana a la Casa Matriz en el parque, que las puertas van a estar abiertas. Estupendo, muy bien. Feliz Primo, director de Arteón, Eskerrik Asko, y a pasar buen día. Eskerrik Asko, soy Agur. Agur, agur. Y ahora sí vamos a ir hasta Orozco en un instante. Antes unos consejos. Correctamente, una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Unaik jolasten jarrai dezan. Martak bere ikasketak egiten jarrai dezan. Robertok egunez egun erronkak aindi ditzan. Edurnek bere erretiroaz goza dezan. Zuretzat eta guztionzat. Odola ematea bizitza oparitzea da. Informa zaitez telefono honetan, 900-300-404, Euskadiko Odol Emaileak. Aiara Irratia. saludar a Juan Analabuénaga, que es el portavoz de la JPNV. En este caso estamos hablando de una junta general extraordinaria de la sociedad pública Zubiaur Erainkuntza, que se celebró ayer, y precisamente pues las personas que representan esta opción dentro de esta junta, de esta empresa pública municipal, pues se ausentaron ayer porque plantearon unos puntos en el orden del día que no fueron aceptados. En base, dijo la alcaldesa, que no eran legales, o que la legalidad le amparaba de que no se podían tratar allí. Juan Analabuénaga, ¿qué tal? Bueno, nos he hecho un resumen demasiado resumido, pero vamos, la cuestión es que al final ustedes abandonaron el pleno y parece que el asunto este de la sociedad municipal no lo vemos, por lo menos desde fuera, una solución muy muy muy fácil. Hombre, yo creo que el problema que tenemos ahora es de voluntades. Si no hay voluntad de solucionar los problemas, yo creo que el camino pues no va a ser cómodo ni fácil en ese sentido. Nosotros ya habíamos convocado esta junta, o habíamos hecho la petición de convocar esta junta extraordinaria ya hace 2 meses. Se trató en un consejo de Zubiaur Erainkuntza el propósito de esta Junta General Extraordinaria. Se habló de todos los puntos, se dio una explicación del porqué de esos puntos y luego, pues bueno, llegó la convocatoria de esa Junta General Extraordinaria con los 4 puntos del orden del día, incluyendo esos 2 que al final retiró el presidente. Se agarran a un clavo ardiendo, se agarran a cualquier argucia legal para ello. Ayer nos dijo que es que no lo habíamos presentado por escrito, no habíamos justificado esos 2 puntos por escrito y que por ello lo retiraba. Pero yo la primera pregunta que me hago, ¿por qué primero el presidente de la Junta General hace la convocatoria con esos puntos y luego, llegado el momento, los quita? Es decir, pues en el primer momento lo podía haber hecho. O sea, desde el Grupo Municipal ADIE podían haber cogido y, bueno, pues estos 2 puntos no los vemos, pues no los metemos en el orden del día. Pero es que la primera pregunta que nos hacemos es por qué los incluyeron y luego ya cuando se va a debatir se agarran a las argucias legales. La verdad es que íbamos con ilusión a esta Junta General, en el sentido de que, bueno, era la primera Junta General abierta al pueblo, grabada, iba a ser grabada, que fue a petición de tanto de EAJ, PNV y Bildu, este tema, que sea abierta y grabada, pues para que la gente conozca de primera mano. Nosotros lo que queríamos era la aclaración de la situación financiera de la sociedad, que para ello tenemos informe de la anterior gerencia de IBEX, tenemos el estudio de viabilidad realizado por ATES, y bueno, nosotros lo que queríamos es, pues bueno, clarificar todos los conceptos que podía haber erróneos, desmentir ciertas informaciones que se habían vertido alegremente y malintencionadamente. Y bueno, pues la verdad que ante la actitud del presidente de la Junta General, en este caso el alcalde Josu San Pedro Montalbán, de retirada de esos puntos, pues la verdad que no nos quedó más remedio que levantarnos, porque nos pareció algo totalmente antidemocrático, algo totalmente que está fuera de toda la participación, la transparencia. Y bueno, pues la verdad es que bueno, la verdad que los que más perplejos nos quedamos éramos nosotros, porque ya te digo, íbamos con ilusión de que esto sea ya un punto final de una etapa y un arrancar con otra. Creíamos que iba a haber pasos por parte de ADIE, de rectificaciones en cuanto a notas de prensa salidas por ahí. O sea, pues las cosas tienen que ser claras y transparentes, sobre todo para que el ciudadano que al final vaya a comprar una vivienda, en este caso a Zubiero Eraikuntzak, vea que hay un respaldo político, hay un respaldo del ayuntamiento, que las cosas, según los informes, tanto por ATES como por IBEX, se ha visto que están bien hechas, que están bien estructuradas, pero hay una necesidad de vender. Y de esta forma yo creo que es que no podemos vender nada, no podemos vender nada porque estamos dando una imagen penosa y lamentable. Uh-huh. ¿Y qué solución tiene? Porque ustedes pedían en esos puntos exactamente, creo recordar, que se trate la situación financiera de la sociedad, o sea, ese estudio que usted mencionaba de viabilidad, y también que lo del informe jurídico sobre el procedimiento del expediente de contratación del gerente, que parece que hay ahí un bloqueo. Eso es, no sé si es exactamente esas dos cuestiones las que bloquean, aparte de lo que ha comentado usted del titular de un medio de comunicación que hizo un reportaje sobre esa cuestión, que no sé si era exactamente urbanismo bajo sospecha o algo así, el titular, que ayer les pedían, bueno, pues ustedes se marcharon, pero Bildu pedía que se retire o que salga o que saquen un comunicado, si bien van diciendo que estaban en contra, y parece que no se ha rectificado, o sea que todo sigue igual o peor de que cuando comenzó ese pleno o esa junta. Hombre, general, yo creo que ellos el mayor problema que tienen es con el concurso de la gerencia, a mi entender, y yo creo que llevamos ya ayer dentro del primer punto del orden del día, que ya fue, se habló del recurso de Santiago Murúa ante el órgano contractual, ese recurso que había en un momento paralizado pues el proceso de contratación de la gerencia, pero estamos hablando de que ese recurso se resolvió el 27 de febrero. Desde el 27 de febrero a 5 de junio, que estamos hoy, pues ha habido tiempo y voluntad de echar para adelante. Nosotros hemos intentado, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva, que no veíamos claro los informes presentados por la mesa de contratación. Nos hace falta un informe externo. Entonces, pues nos han estado dilatando, nos han estado retrasando, nos han estado pues utilizando todas las argucias legales también para paralizar esa contratación y para que al final podamos ver claro. No sé qué miedo hay. O sea, pues si realmente ellos creen que han hecho las cosas bien, ¿por qué tienen miedo a tener una tercera opinión? No sé cuál es el problema, pero lo que sí tengo claro es que Zubiaur Eraikuntzak necesita una gerencia estable, unos profesionales al frente que te cubran jurídica, la parte financiera, hacer un poco de marketing, porque la verdad que la calidad de las viviendas es muy buena y el precio es competitivo. Entonces, yo creo que es un tema de voluntades, de que el que está liderando el tema, que es en este caso ADIE, ya lo comentó en una reunión el alcalde, en una junta general. Yo estoy de presidente de la Junta General de Zubiaur Eraikuntzak porque tengo una pistola en la boca, porque es algo que yo no querría hacer. Pues si ni están capacitados ni quieren hacerlo, que dejen a otros. O sea, eso es lo que venimos a decir. Bueno, pero en resumen, dirán los ciudadanos o, bueno, aquellos que asistieron al pleno, pues la verdad es que no sé con qué imagen se fueron, pero ¿qué solución? O sea, ¿a partir de ahora qué? Porque convocar otra reunión, pero si las posturas siguen enfrentadas, no se va a solucionar nada. Pero al final yo creo que es que no queda otra que seguir trabajando e ir marcando cimientos y ir marcando objetivos. Entonces, pues aunque nos cueste más cumplir esos objetivos, seguiremos adelante. No, yo creo que yo por mi parte, por parte tanto de EAJ, y yo creo que es la línea que Bildu también tiene, pues bueno, nos pondrán todas las trabas legales, todas las argucias que puedan sacar y tal, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante, porque la verdad que el panorama es complicado y sí nos importa realmente la situación económica de Zubiaur y todo ello, Al final todo se basa en vender ese producto bueno que tenemos, lo atractivo hacia el mercado, pero es que de esta forma lo único que estamos es ahuyentando a la clientela porque dicen, joder, pues es que ¿qué pasa ahí dentro? Bueno, realmente todas las reuniones no son así dentro del Consejo de Administración. Llegamos a muchos acuerdos, pero bueno, pues tenemos ahí el problema, tenemos en estos dos aspectos. Sí, sí, bueno, en fin, no tienen la culpa las viviendas, que desde luego yo las he visto y son de una excelente calidad, y me imagino que los que ya las tienen pues estarán contentos con ellas. Pues a ver si soluciona este asunto y se deja de hablar de ese tema en este sentido, por lo menos, ¿no? Y que hay solución, hay acuerdo y se venden las viviendas y todo sigue adelante, que yo creo que es lo que más beneficia al conjunto del pueblo de Orozco, ¿no? En este sentido, claro. Está claro. Muy bien, Juan Labuénaga, pues nada, gracias por atendernos esta mañana, es que recasco. Vale, a vosotros. Agur. Bueno, queremos saber también la opinión del grupo Bildu y precisamente es Patxi Mimenza, su portavoz, y lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Patxi? Egunon. Egunon, Felipe. Bueno, a ver, esto es cuestión de voluntades, se tendrán que juntar. Usted ya dijo, bueno, de hecho, al final había también un punto en el orden del día en el que ustedes pedían una reunión, en fin, no sé si la van a volver a pedir, pero bueno, la cuestión es que se tendrán que volver a reunir y tratar de llegar a acuerdos, porque bueno, ahí está el dinero de todos en juego, ¿no? No, efectivamente. O sea, nosotros seguimos proponiendo y seguiremos proponiendo el juntarnos, el debatir, el consensuar, porque el tema es muy complicado y es muy importante para las arcas municipales. Nos estamos jugando el futuro de las inversiones que se pueden hacer en Orozco, porque el agujero pues sería de unos 3 millones de euros más o menos. Y claro, eso hay que solventarlo como sea y dar una salida al tema este. Yo sé que es complicado, muy complicado, sobre todo cuando se sacan comunicados por ahí en prensa, pues acusando a la oposición de sospechas en el romarismo de Orozco, ¿no? El tema de las viviendas de Orozco, ¿no? Y claro, nosotros siempre hemos ido a consensuar, nuestra postura siempre ha sido a consensuar y llevar adelante todos los proyectos que se están planteando en el ayuntamiento. Pero claro, con este tema tan agudo como es las acusaciones pues sin fundamento de ningún tipo, pues nos sentimos muy ofendidos. Bildu políticamente, o sea, se siente muy ofendida por unas acusaciones falsas, ¿no? Pero aún así todos seguimos dispuestos y proponemos seguir manteniendo reuniones y ir solventando el problema de las viviendas estas. Ustedes pedían una rectificación al grupo, a Díez, sobre ese asunto que dice el titular era urbanismo bajo sospecha, pero parece que no ha habido esa rectificación. Pues parece que no, pero luego en privado pues sí dicen, coño, pues que ellos han ratificado en algún foro que han ratificado pues el tema de algunos de los acusaciones y tal. Pero claro, no es contundente. Claro, lo que esto se ha hecho público ya a nivel, pues ya es esta municipal. Y claro, todo eso afecta bastante a la hora de decir, bueno, nosotros que hasta ahora parece que somos los malos, los hemos hecho mal, pero con las presiones de estos comunicados y todo esto que ha sacado Avie, parece que estamos, ahora tenemos que por narices aceptar todo lo que han dicho ellos. Claro, eso no es así, porque parece que los buenos han sido ellos y nosotros somos los sospechosos. Pero claro, esto hay que aclararlo antes para saber que hay que seguir trabajando por el pueblo, vamos, pero hay que rectificar o hay que comunicar que no es cierto todo eso. Bueno, pues tendrán que llegar al acuerdo y para eso pues tendrán que de nuevo reunirse y llegar a acuerdos, ¿no? Y solucionar este asunto. Sí, no, tendremos que reunirnos y reunirnos y reunirnos y reunirnos. Es imprescindible, es imprescindible en estos momentos el dejar las cosas pues así a la torera. Bueno, pues esperamos ahí esa siguiente reunión, no sé cuándo la tendrán prevista, supongo que ya será de orden general dentro de lo que es la empresa, y a ver si dentro de poco hay noticias de que van solucionando estos problemas, por el bien de todos, del pueblo de Orozco, ¿no? Y de su economía. Esa es nuestra idea, esa es nuestra idea, y nos seguimos manteniendo en esas mismas posturas. Pachi Mimenza, portavoz del grupo en la oposición, Bildu Euskarrik Asko. Venga, a vos. Poquito a poco nos vamos acercando a la una de la tarde, momento de las noticias. Antes vamos rápidamente con los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando lo necesiten nos llamen al 946720499, 946720499, el teléfono de Radio Ayala. Se vende piso de VPO en Areta con dos habitaciones, garaje y trastero amoblado, 605-70-74-53. Al llamar de 8 a 9 de la tarde también al 94402-5507. Se traspasa Baren Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura por lo que está a estrenar, en buenas condiciones, 646 88 47 92. Se vende una mesa de estudio con dos cajones y cajonera, muy económica, casi regalada. 616 02 38 81. Se vende una alfombra completamente nueva y económica de 1,20 por 1,80 en el 616 023 881. Se busca habitación o piso para compartir en alquiler en Llodio con derecho a cocina. 651-503908, 651-503908. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. 663-346-745. Se vende leña económica en el 647-560404. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para cuidar niños y niñas. 699-522-941. Se vende habitación rústica de madera de haya compuesta por armario, cama de 1,5, mesilla, escritorio y estanterías. 630-644077. Se alquila habitación en Llodio. Interesados, llamar por la tarde de 8 a 9 al 94402-5507. Se necesitan aprendices de cocina para un restaurante de Ayala. Entregar currículum en Radio Ayala o enviarlo a través de radioayala@gmail.com. radioayala@gmail.com. Chica de Llodio que busca trabajo o ayuda muy urgente. Tiene tres hijos y ningún ingreso económico. Pide ayuda urgentemente. Si alguien puede ayudar, puede llamar aquí al teléfono de la radio, el 946720499.